Me cago en la RAE, me cago en la RAE, me cago en la RAE, me cago en la RAE, me cago en la RAE y su idioma tan formal, me cago en su forma de configurar, me cago en la RAE, me cago en la RAE,